Bueno, son las 7 de la mañana y 5 minutos. Les decíamos que íbamos a tomar contacto con los trabajadores de CONAPROLE, el sindicato, la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE, está denunciando que CONAPROLE está haciendo el trasiego de leche en la vía pública. Hemos visto un video, está publicado en la página web de la radio. El video de lo que sucedió, por ejemplo, ayer en la ciudad de Rivera, cuando después de algunos días llegó el primer litro de leche para el hospital y para los comercios también, que estaban desabastecidos, no solo en Artigas, sino que en otros departamentos, también en Artigas sucedió. Pero bueno, estamos en contacto telefónico con Luis Goichea, titular del Sindicato de Trabajadores de CONAPROLE. Buen día, Luis, bienvenido. Buen día, un saludo a la audiencia. Bueno, gracias, Luis. Bueno, ponenos al día de la situación que se ha vivido en las últimas horas con este conflicto que tiene una tensión importante en el país. Sí, y bueno, como decíamos, en primer lugar, nosotros seguimos manteniendo las medidas de trabajo a reglamento. En el día de ayer, miércoles, se reunió el Consejo Directivo, resolvió una red de asamblea a partir del lunes próximo hasta el martes 9 de septiembre. Vamos a ir a todas las plantas, justamente para trasladar la problemática que tenemos a nivel de toda la situación de la planta Rivera. Van a estar participando los compañeros militantes y delegados de la planta Rivera en cada una de las asambleas para trasladar directamente toda la situación. Y bueno, y por otro lado, algo que nosotros decíamos y señalábamos, que no iba a ser lo mismo la atención de toda la que es la distribución de leche y sus productos con el centro que teníamos en la planta Rivera y el hecho de después trasladar en forma directa a los distribuidores los productos, ¿no? Le hace que, por ejemplo, en Artigas y Bella Unión, el camión de los productos fue recién el viernes de la semana pasada, o sea que desde que había cerrado la planta no había ido, estuvo 3 días sin llegar productos a Artigas, y recién fue en el día de ayer miércoles, o sea, y ahí naturalmente hay un desabastecimiento muy importante en todo lo que tiene que ver con la ciudad de Artigas y Bella Unión. Por otro lado, en Rivera también hubo hasta el día sábado pasado fue el camión con productos y leche y no fue hasta el día miércoles de esta semana. O sea que hay una realidad que esto va a llevar que en la zona norte, Artigas y Rivera principalmente, porque bueno, Salto, Paysandú y Tacuarembó habían centro de distribución de productos. La leche también está llegando a esos lugares en forma no diaria, como lo hacían desde la planta de Rivera cuando abastecía con leche a todos esos departamentos. Pero en el caso de Artigas Rivera, más grave aún porque no solamente no está llegando la leche en forma diaria, está llegando cada 3 días, 4 días, sino también el tema de los productos. Y además, en el caso de Rivera, como no se está haciendo la distribución en la propia planta, cosa que no entendemos por qué no se habilitó mantener la actividad de por lo menos la entrega de los productos y la leche ahí, a pesar de que la planta no estuviera envasando, cosa que se podría hacer con los trabajadores, se está haciendo en la vía pública, ¿no? Esto rompiendo todas las reglas que tienen que ver con bromatología, la cadena de frío, el tema de todo lo que tiene que ver con los productos, ¿no? Que se esté trasegando ahí. Una cosa que es increíble, ¿no? Una empresa como CONAPROLE que esté llegando a estos límites para no reconocer que lo que estamos diciendo el sindicato en cuanto al tema de que la planta de Rivera era viable, era rentable y que además todo lo que tiene que ver con la distribución era eficiente, hoy esté llevando a todo el norte no solamente a no mantener industria, sino al desabastecimiento en los días de los productos que consumían frecuentemente. Luis, ¿alguna novedad con respecto al pedido de entrevista con el presidente de la República? No, nosotros en el día de ayer volvimos a emitir con la resolución de la Junta Departamental, ¿no? El tema de la solicitud, por la vía administrativa. El Consejo Directivo consideró que otro de los temas es que vamos a estar esperando a ver si nos, en este caso, con todo lo que tiene que ver el peso político de que en la Junta Departamental, por unanimidad, con los tres diputados del departamento, el intendente y el sindicato, está solicitando esta instancia al presidente. Esperemos que abra sus puertas y nos reciba para que nosotros podamos trasladar la realidad que se está dando con este conflicto, que además día a día va a ir, a, digamos, cada vez acumulando mayor afectación. Ya en el país, en muchos lugares, tenemos conocimiento de que los productos no están siendo distribuidos en forma adecuada por las medidas que estamos llevando, y se está produciendo mucho menos en líneas como yogures, postres, quesos, ¿no?, fundidos, dulce, que de alguna forma ya está apareciendo en algunos lugares que no se está teniendo toda la línea de esos productos, y que si ya estamos a un mes y algo de las medidas, si esto se continúa, más en este momento con un volumen muy importante de recibimiento de leche, va a haber mucha más afectación. Luis, con respecto a sigue habiendo, bueno, ayer apareció una nota vinculada al semanario Búsqueda, que le hacía entrevista fundamentalmente a mandos medios de Conaprole, que pintaban un panorama terrible en todo el país, diciendo que habían bajado las ventas al 50%, por ejemplo, y toda la responsabilidad la ponían sobre el conflicto con los trabajadores. Que se apareció imágenes de que se estaban tirando suero también para la quesería que se estaba tirando. ¿Qué puedes decir eso? Bueno, con respecto al tema del suero de manteca, sí, que se procesa en la planta de Florida, que es donde justamente está toda la mantequería, y una vez que la crema se transforma en manteca, se genera suero, que antes, hace 15 años atrás, todo el suero de manteca, el suero de queso, era desechable y se tiraba, en el caso de las plantas en el interior, a todo lo que son las tierras que habían cercanas, y contaminaba todo el ambiente. Y en el caso de Montevideo se tiraba para las cloacas, también contaminando lo que tiene que ver la bahía de nuestro país y todo esto. Bueno, eso hace como 15 años atrás, más o menos, el gobierno, a través de decreto, estableció que ninguna de las industrias lácteas podía estar tirando al ambiente el tema de sueros, y que debía procesarlos o tratarlos con plantas especiales. Bueno, la mayoría de las empresas, en este caso Conaprole, optó por el camino del tratamiento de los suelos secados, porque además es un negocio paralelo adicional que las empresas alimenticias en el mundo la utilizan como elemento complementario a la hora de desarrollar determinados alimentos envasados, ¿no? Ustedes verán que en muchos lugares, inclusive la leche chocolatada en Brasil, dice suero de queso, suero de manteca, y bueno, todos los procesos industriales se le agrega este producto que tiene, es grasa, ¿no? Aporta alimentos también a lo que tiene que ver con el consumo diario nuestro, o en algunos casos también para uso animal. Bueno, Conaprole, por una razón que nosotros no compartimos, a partir del sábado 16 de agosto, y hasta que fue el último día que se consumió en la planta del 7, y luego hasta el día 23 de agosto, dejó de secar los sueros en la planta Florida, ¿no? Empezó, o sea, a acumular más leche, y la planta de secado la utilizaba solo para el secado de leche, y llegó a tener más de 300.000 litros en los silos, que claro, llegó un momento que si vos acumulando y no lo procesás, tenés que darle otro destino. Y ahí fue que, no es que lo tiró, lo llevó a la planta de devoluciones de Conadico en el CIN, acá en el complejo Montevideo, donde lo con escribano público lo tiró a silos, que luego los vendió a los que son criadores de chancho, que van a comprar a Conaprole en esa planta con camiones propios, ¿no? Un montón de suero, productos que no se consumen por parte humana, pero sí lo consumen los cerdos en los criaderos que hay en las afueras de nuestro departamento, especialmente en Montevideo. Y bueno, y salió publicando que tuvo que desechar 69.000 kilos o litros, porque la referencia, bueno, es casi igual, de suero, porque no lo pudo tratar. Pero eso fue una decisión mera y exclusiva de Conaprole. Nosotros denunciamos el viernes 20, 22 cuando tomamos conocimiento de esto, inclusive vamos a hacer la denuncia pública, y ahí Conaprole no optó por comenzar nuevamente a secar el suero en la planta 7 Florida como correspondía. Inclusive ahí tenía una torre, que la torre Niro, que secaba antes leche, ahora solo hace concentrado de dulce y hace algún concentrado de leche, que también podría haber utilizado esa torre, más allá que el resultado del secado no es de la misma calidad que la torre Stork, que también funciona en la planta. Pero bueno, eso se normalizó. Para nosotros creemos que fue una intención de querer responsabilizar al sindicato con este tema, como lo han querido sacar con videos que nunca aparecen quiénes son ni qué productores, y lo que queremos reiterar a la opinión pública, que nosotros hoy se está recibiendo más de 5 millones de litros de leche por día de los 1.400 productores de Conaprole, ¿no? Y se tiene que procesar para dejar lugar, o sea, a pesar de las medidas que llevamos acá adelante, tenemos que recibir la leche y procesarla para generar espacio, lo que sí está perjudicando en qué se procesa la leche. Y como decías bien, hay una serie de productos que se hacían para el mercado interno que hoy no se pueden hacer por las medidas que nosotros estamos llevando a cabo, o se interrumpe y se hacen cada vez menos. Y bueno, lo que está llevando que Conaprole en el mercado interno en el año vende 400 millones de dólares, o sea, más de 1 millón de dólares por día que salen del complejo Montevideo. Y hoy ha mermado esa venta, y naturalmente los distribuidores también están siendo afectados porque están colocando y vendiendo menos, y ellos trabajan a comisión, ¿no? O sea que con esta decisión de Conaprole de llevar adelante el cierre de planta 14, naturalmente nosotros no la compartimos, por algo estamos haciendo las medidas, está llevando a esta situación de afectación de todo lo que tiene que ver con el mercado interno, ¿no? De todos los productos en el país. Y si se continúan las medidas en los próximos días, reitero, las afectaciones cada vez son más, porque la ausencia de productos se va a notar especialmente en aquellos que tienen corta vida, duración, como son los postres, los yogures, ¿no? Los quesos de untar, leche larga de chocolatada, que de alguna forma tienen una alta rotatividad. Perfecto. Luis Goychea, gracias por la información, por el tiempo y quedamos a la orden, como siempre. Bueno, gracias. Un saludo a la audiencia.